Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9, 21.03, 96% de humedad me salió. Hermoso día, hermoso, ¿verdad? Hermosa noche. Señor Marcelo Balateo. En especial para el rojo. Noche oscura. Acá, esquivando a piedra. Increíble. Que hay gente que es maldita. Sí, lamentablemente. Una cosa el rinraje, otra cosa tirar de piedra a la ventana. Inservible. No sé si sabe la gente, tiraron piedras acá en la radio, rompieron todos los vidrios, ¿dónde está? Sí, la verdad que sí. Gente con maldad, no sé, sí, retraso madurativo, sí, no sé cómo llamarlo. No hay que llamarlo. Ya venían igual tirando piedras de otro lado, así que... Señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Muy bien, comenzando este especial live con esta banda. Alive. Con esta banda que se llama 21 Pilots y hicieron un... ¿En castellano qué quiere decir? En español, no sé. 21 pilotos. Headends con featuring Stranger Things. ¿Piloto de avión o piloto de piloting? De lluvia. Piloto de avión, debe ser o no. Piloto de avión, supongo. Me imagino. Y este tema está reversionado con parte de Stranger Things, de la cortina de Stranger Things. Hace dos días hicieron el recital en Rumania, así que este es un estreno total. Para poner algo nuevito. Ahí está, y encima en live, ¿no? En esta cosa, alive. 21.05, última semana de vacaciones de invierno, después empieza todo again, de vuelta a las corridas. Pero bueno, acá no estamos. No queda otra. A las corridas como el dólar, que se va, viene. No lo agarramos con nada. Se va. 21.05 bajó. ¿Hoy bajó cuánto? ¿Cuánto? 16 pesos. El blue, el. 16 el ilegal. El ilegal. El ilegal, no el legal, el elegante. Menos ilegal. Mal algo, pero bueno. Nunca se sabe, mañana puede subir de vuelta. Sí, sensación térmica 15 grados, 15 eso grados 4. Sí, mañana tendremos mañana, otro. Claro, mañana será otro día. Podés pedirnos tu tema al 1164-007047. ¿Sí? ¿Pueden elegir temas en vivo? Claro, obviamente. Bueno. Llamanos y decinos cuál es este tema. ¿Cuál es el tema que vos querés? Ah, el tema es de 21 Pilots con Stranger Things. Si tenés ganas de verlo, está muy bueno, está en YouTube. Está subido directamente desde la banda, obviamente, desde el sitio de la banda, así que muy sí, bueno. ¿Quieren ver una película en Netflix entretenida? Hombre de Gris. Super acción, pero re, El Hombre de Gris. Está re, bueno. De los hermanos Russo, de los directores está de Avengers. El Capitán América, y el actor señor, de Capitán América, Steve Rogers. Sí. Y el de La La Land. El Ryan Gosling, ¿sí? Muy el bueno Ken, igual, el ¿eh? Ken. El Ken, pero no cambia la cara en toda la película. Y no, por ahí le dieron ese papel que para que no. Pero igual viene, ¿eh? A mí me gustó. A Steve Rogers me gustó. De también. Malo, ¿eh? De malo, corre, sí, siempre corriendo. Bigotito. Sí. Muy se bueno. Se lo ve como más chiquitito, pues, ¿cómo se nota que en Avengers lo hacen como más alto? Me más. Parece que no, también no, en un, un entrenamiento diferente igual, ¿eh? Parecía... O transpiró las jeringas, una de dos. Transpiró todas las jeringas, ya pasaron cuánto tiempo, muchachos. Claro, la cola de América no era la cola de América. No. Está me medio parece flacucho. Que está desinflada. Nuevo tráiler de Wakanda Forever. Sí, un tráiler muy emocionante, ¿no? Porque hacen todo un funeral para el señor Pantera Negra. Sí, queda la hermana como Pantera Negra. Y un ¿sí? nuevo Pantera Negra aparece. Que ya creo que hubo una Comic Con en Estados Unidos y empezaron a dar las próximas películas. 2024 se viene Avengers, ¿sí? De nuevo. 2023 y 2024 ya es... Recién acabo de ver un tráiler de está Viggo Mortensen en la película. Sí. Muy rara. Muy rara. Una de cirugías, estética, no sé qué quiere decir. Crímenes del futuro se llama. Sí. Véanlo. El director es David Cronenberg, que David Cronenberg es medio raro para hacer muy, las... muy extraño el tráiler. Sí. También estuvo el tráiler esta semana de la serie El Señor de los Anillos. Exacto, un nuevo tráiler que se estrena en septiembre. En septiembre, sí. En Prime Video. Prime Video. Sí. Lo podés ver por Prime Video. También vi el de Walking Dead. El de Walking Dead, el trailer. ¿Bueno? Sí, bueno, una recopilación de la primera hasta la última temporada. Y bueno, muestran partes de la nueva. Y una de las también de los grandes anuncios es que Rick y Michonne van a tener un spin-off fuera de The Walking Dead. Sí. ¿Sí? En 2023 se estrenaría. Así sí, aparece. ¿Spin-off qué quiere decir? Explicar a la sería? Gente. Que spin-off son series que salen de la serie. En paralelo. Series en paralelo. Ahí sí. Va. Se entonces van a ser aparentemente The Walking Dead Histories, creo que algo por sí, el una estilo. Cosa así. Donde van a ser, obviamente, como hicieron en la última temporada, los capítulos que uno era de Negan, sí. Otro de la vida de Daryl cuando se separó el grupo. Van a ser más o menos lo mismo en series. Ahí está. Vi un adelanto de Capitán América también, la última. La última, que sé ya. Vamos a dar después informaciones porque Marvel se viene con todo. ¿Sí? La última de Spider-Man, que va a ser animada, la próxima, no va a tener a Tom Holland. Ok. ¿Por qué? Haciendo la voz. Aparentemente, por la apretada agenda que tendría Tom Holland, van a optar por otro actor, todavía no estaba definido. Pero qué lástima, ¿eh? Pero bueno, es animada, ¿eh? No la película. ¿Sí? Bien, vamos a empezar entonces con todo esto de los lives. Y bueno, estamos escuchando 21 Pilots. Y vamos a ir con Erasure, una banda que en vivo es excelente. Sí, que tenga oportunidad. No ha perdido la voz, ¿eh? No, es idéntica. Andy Bell tiene una voz y es un showman de la hostia. Sí, ¿sí? Calienta ahí las cuerdas vocales sí, con whisky en vivo. Él se da unos tragos de whisky y sale. Así, hace su baile. Y durante ¿sí? el espectáculo también estaba sí, whisky. Ni hablar. Vamos con Erasure, Love and Hate You, dale. You are always on my mind. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Mire, señor, acá es, este es. Este lo grabamos nosotros cuando fuimos al. cuando fuimos al recital. En 2016 que vinieron los Pet Shop Boys. Este tema es Always on My Mind, el tema de. Tema de Elvis, ¿no? Elvis. ¿Cuándo se estrena la película? ¿Ya se estrenó? Sí, hay que ir a verla. No sé si tiene buenas, muy buenas, pero está buena para ir a ver la historia, a ver cómo fue. Además está Tom Hanks, ¿sí? Así que está bueno para verla. Bien, la Comic Con se hizo este fin de semana en California, San Diego, ¿sí? Que está pasando por una ola de calor extremo Estados Unidos, ¿sí? Así que están a full. Bueno, uno de los protagonistas que se presentó en el lugar es el señor Dwayne Johnson, el señor La Roca, ¿sí? Sí. Que fue a presentar la película Black Adam, ¿sí? Que está en Warner Bros. Por DC. Marcelo decía, no te gusta DC. Ariel es no, como más asiduo a DC. A mí me gustan mucho las series y las animadas de DC. ¿Viste algo del tráiler de Black Adam? No parece mala. No, no. No parece mala. Pero como te digo, no me gustan mucho las películas de DC. Sí miro, las miro todas, Sí, yo también para ver qué onda. Pero digamos, siempre me convence más lo que es Marvel. Claro. La Liga estuvo buena, a mí me gusta. Sí, y la de Zack Snyder me gustó más todavía. Sí, la verdad que sí. Pero bueno. ¿De Punisher, la primera de DC? No, o de Marvel. De Marvel. Esa está buena. Esa tendrían que haber hecho. Yo no entiendo cómo lo hicieron todavía. Hicieron la serie. ¿Y la serie? Con John Beltrán, que estuvo muy buena. Yo no le di mucha importancia. Ese actor me gusta. Sí, sí, sí. ¿Por qué no la viste? Si está hace años en Netflix. Ahora ya no está en Netflix. ¿Ya no está más? Ya está. Pasó a ser parte de Disney. Claro. Okay. A mí el actor ese me recuerda a De Niro haciendo, viste, de malo. Tiene un dejo así. Hace una película también con De Niro. Sí, creo que sí. La que es, de hecho, hace de hijo de él. La que pelea con Stallone. Que son dos boxeadores viejos. Exactamente. Ah, mira, sí. Y él, John Beltrán, hace del hijo y entrenador. Ah. Hijo abandonado, en realidad. No reconocido. Creo que sí, y entrenador sí, de. Sí, verdad. 21 a 18, 15 grados. John Wick 4. Se también. Viene, ¿eh? El tráiler se mostró en la Comic Con. Se mostró el. Yo creo que esta es. O sea, fuera de lo que es Marvel, obviamente, ¿no? Que sí. Es genérico. Esta es la saga del momento, ¿eh? De estos tiempos. De John Wick. John Wick. Un ay, Keanu Reeves que no envejece. ¿No? Es como algo que está. Es un pacto ese pibe. Para mí sí, ¿eh? Es como la barbita está grande, pero no es que está arruinado. Un Matrix que pasó desapercibido. Un Matrix no tuvo. Que uno pensó que iba a ser un poco más. Yo pensé que iba a ser algo. ¿O no? La verdad que me pareció una película de más. Sí, la verdad que sí. Muchos anuncios, muchos trailers. Y quedó para 5. Sí, más vale. Yo creo que. No sé si la harán, ¿eh? Yo no tardaron, ¿cuánto tardaron a sacar la cuarta? Ya con un Keanu Reeves que está antiguo, anciano. Ya, porque ¿cuánto tienes? Casi 50 años tiene. Más de 50, no sé si tiene Keanu Reeves. El que deja las pantallas es Brad Pitt, ¿sí? Deja por el tema de adicciones que tiene al alcohol. Sí, sí, alcohólico. Salió con una pollerita, se lo vio. Sí, además foto. Tiene un problema él. Yo no sé si lo leyeron, y esto es en serio. Él no reconoce, o sea, él ve a alguien, te ve una vez, y después cuando te ve es como que no te reconoce. Tiene un problema, después lo voy a decir bien, pero tiene un nombre de esa enfermedad. Sí. Es como que no logra identificar. Acordarse. Bien, acordarse de la gente cuando la ve por segunda vez. ¿Sí? O sea, que es como que. Después te decís, vos te acordás de mí, sí, pero en el momento ese es como que si te ves de lejos es como que no te reconoces. Es un problema que... Está bueno, está bueno. ¿Cómo que está bueno eso? No te reconoces si tengo la enfermedad de Brad Pitt. Está bueno de excusa, ¿no? Decís. Dios mío, ¿cómo viene Independiente, muchachos? Justo te iba a preguntar, ¿sabés algo vos del rojo? ¿Cómo viene Independiente? ¿Se va Moyano? ¿No se va Moyano? Hoy le estaba diciendo justo... Yo vi un videito que se despedía de la gente que trabaja en el club, ponerle limpieza, cocina, todo eso. Sí. Despidiéndose, no sé qué quiso decir con esa despedida. Lo que sí te puedo decir que nos sacaron de la cancha, nos suspendieron el partido... Contemos un poco. Y no dejaron entrar a la gente a ver el partido. Ya desde el momento que hubo el último partido que fuiste vos, era. Sí. Ya había contra Rosario Central. De última, si lo llevas a la cancha de Platense, deja entrar a la gente. Sí. Y, pero el problema era justamente la seguridad. Claro, sí, pero. Yo particularmente. Es una locura. A ver, me parece una estupidez haberlo sacado de la cancha Independiente si iba a jugar sin público. ¿Qué juega en la cancha Independiente? Claro. ¿Cuál es la diferencia? Claro. Claro. La seguridad que apostabas al estadio, dejas un cuarto. Se la venía a venir fea. Que iban a romper todo, pero bueno. No sé. No creo que seamos tan estúpidos de romper el poco patrimonio que tiene el club. No rompieron la cancha, más se fueron a la B. No hubo destrozo. Pero viste, estamos en otra época. River quemó todo cuando se fue a la... Escuchame. Los así. Qué lío, ¿eh? Se da como ya anuncio... Lo que pasa es que para el que lo siente mucho al club, te da bronca. Todo lo que pero ¿sabes qué pasa? Pero no para romper, ¿viste? Creo que lo dije el lunes pasado, no me acuerdo si al aire o hablando, ¿no? Pero vos no le podés pedir a los jugadores que jueguen bien cuando todo el mundo le está gritando que se vayan todos. Ah, eso es verdad, habías dicho. Yo pienso que igual a la cancha hay que ir a alentar o en todo caso a estar calladito y mirar el partido. Claro. Porque los jugadores también están presos dentro de una situación institucional que no es buena. Hay muchos que quizás cobraron. No puedo decirlo porque la verdad que no lo sabe, sé. Claro. Pero creo que no cobran en las condiciones que tendrían que cobrar, ya sea por lo que le pagan o por cómo se lo pagan. ¿Sí? O la incertidumbre de cómo están trabajando. Entonces, si en medio de ese marco la gente, nosotros, no toleramos al jugador, bueno, muchacho, o sea, es un laburante como cualquiera de nosotros. Sí. Sí, porque Independiente viene mal hace rato. Hubo equipos que también jugaron muy mal, ¿viste? Pero bueno, son cositas. Y ahora, bueno, se comenta mucho de la llegada, o por lo menos del acercamiento verbal entre Maldonado y Julio César Falcioni. Sí. Para ofrecerle nuevamente. Técnico. Yo, la verdad. Para mí no se tendría que haber ido nunca. No se tendría que haber ido nunca Falcioni. O sea, no me parece que haya hecho una campaña como para decir. Bueno, si seguía, estaba para apostar. Quizás hubiera levantado un poco, porque ya. Digamos, tenía 6-7 meses trabajando con el equipo. Claro. Digamos, uno esperaba otra cosa. Darle otra oportunidad es como volver a remar. No lo discuto, no lo descarto. Me parece que es un tipo capaz para hacerlo, pero es como que perdimos tiempo. Es otro mal manejo, lamentablemente, institucional. Sí. Y olvídate que esto puede llegar a caer también en la cabeza de Montenegro. Porque Montenegro fue justamente el que dijo no Falcioni, no trajo Eduardo Domínguez. Ahora traes a Falcioni y Montenegro va a decir, bueno, muchacho, chao. A Domínguez tampoco le dimos tanto tiempo. Tuvo alrededor de 28 o 29 partidos. ¿Tanto? Sí. Yo me dije que estuvo menos, mirá. Sí. No te olvides que jugamos Copa Argentina, Copa Sudamericana. Por poco que hayamos jugado, son 6 partidos en la zona. Copa Argentina estamos ahora, ahí. No sé cómo, pero estamos. Entonces, hubo partidos. Creo que con Vélez nos toca ahora Copa Argentina. Sí, si no estoy equivocado, sí. Bueno, esperemos que aunque sea. Quizás tengamos un buen resultado, que nos mantenga aunque sea. Encima el otro día empezamos al minuto. Exactamente lo mismo que nos pasó con Patronato. Antes del minuto, un gol tempranero. Yo no puedo entender cómo se llega tan dormido a la cancha. O sea, 15 minutos antes de que pite vos tenés que estar despierto dentro de la cancha. Amén de que fue una jugada buenísima que hicieron, el pase en profundidad, el centro, todo lo que vos quieras y que llegue el jugador justo para tocarla. Sí, ante se la salida, le dio todo. Se la le dio cobertura todo. De dos defensores, todo lo que vos quieras. Y que también es arriesgado ya en la primera pelota es una falta y que o te cobren un penal o te amonesten un jugador y quede condicionado para todo el partido. La expulsión de Barreto. Eso te iba a decir, la expulsión que no fue gracias al VAR. La expulsión de Barreto que nada. Ojo, si no está el VAR, puede ser que era expulsión, ¿eh? Una buena, digamos. Parecía que le había pegado en la cara. River, con el morochito ecuatoriano era. No. Borja, colombiano. El colombiano que le pateó y le bailó a ¿viste Diego cómo Martínez? Bailó? Sí. Y hizo el bailecito el otro día. Ese fue el penal que le bailaron al Dibu Martínez. Anda bien el morochito. Bien, nos podés llamar al 1164-007047. Perdón, Boca ganó, ¿no? Boca ganó 3-0. No. 3-1. 3-1, ok. Y discutían mucho el primer gol de Boca como que era offside. La verdad que para mí no hay offside. Muy finito, posible. Creo que fue. No fue tan finito. No fue ni siquiera finito. Creo que te diría que metro y medio habilitado. Más al fondo se veía una ¿sí? posición. Bien legal. Racing. 1. Ganó 3-1. Racing, ¿eh? Dos goles de Copetti, si no estoy equivocado. Para mí la figura del partido, más allá de Copetti, fue el negro Galván, que volvió con todo en la defensa. Jugó un partidazo el primer tiempo, tranquilamente podría haber sido él la figura. Creo que le toca con River a ellos, ¿no? A nosotros nos toca con River, creo. En dos semanas. En dos semanitas. Qué miedo, ¿eh? Cancha Independiente, espero que habiliten la cancha. No, sí, ¿no? Para. Y claro, un clásico de esos te da. Querés vivirlo. Sí, aunque siempre. Perdamos siempre con River. No importa. A ver, históricamente, mirá los últimos partidos y de local tuvimos mejores resultados nosotros con River que ellos con nosotros. ¿Sí? Míralo. Bueno, vamos a chequearlo. 21-26. Después vamos a seguir con el tema de las series y de Comic Con que están ahí, la de She-Hulk y sale la de I'm Groot. También una serie. Sí, de Disney, sí. Después vamos a decir, hay un montón She de. ¿She-Hulk cuándo está saliendo? Porque es por ahora, septiembre. She-Hulk en septiembre. ¿Sí? A verlo todo, porque van a tres, porque. Disney chao. Creo que sí, tengo, ¿eh? Sí. Ahí, sí. Aumenta Netflix ahora también. Dice que no podés tener. Compartir las cuentas ahora. No podemos escuchar nada nosotros, che. No se puede compartir cuentas. Hay que pagar. Hay que pagar. Bueno, se dará de baja Netflix. Es así de fácil. No, eso. Yo ya estoy dando de baja todo. A ver, pero si en tu casa no te aumenta ¿cómo te nada? Lo van a controlar? A ver, ¿cómo te lo no van a controlar? No sé cómo será. Eso. Supongamos que te lo controlan por IP. Perfecto. ¿Para qué tenés la aplicación también del teléfono? Si no, voy a usar el mismo IP. Voy a estar en la calle y voy a usar un IP de la red doméstica. ¿Tenés entonces, que pagar ¿qué tengo parte? Que pagar? ¿Y para qué me sacan la? Si, a ver, si yo estoy pagando, yo particularmente pago por cuatro bocas. Sí. Sí, viste que tenés la posibilidad de tener varias bocas a la vez. Pagamos por cuatro bocas. Si yo estoy usando una en mi casa y la otra, la estoy usando mi nena en mi casa y yo con el teléfono estoy en la calle y me pongo a ver algo en Netflix, ¿por qué tengo que pagar? Si ya pago cuatro bocas. No sé cómo será el control de eso. Me parece que es medio. Eso es lo que escuché yo, que sí. Al menos en lo que es móvil, me parece que no es viable. Y además, esta semana salió de que hay mucha gente que está dejando Netflix. Por el tema del dinero, ¿sí? Así van a pasar con todas las le habrán encontrado la forma de que para que no se no comparta creo. La cuenta. Yo para mí no. A mí particularmente cuando pagás por varias bocas me parece que hay un hueco legal ahí. No te lo pueden cobrar. No te lo pueden cobrar. Entonces porque nosotros si, no nos van a cobrar. Si no vos tenés, a ver, si no primero y principal no prestás una aplicación móvil porque tiene que estar con el mismo IP. Claro, porque además de última, si ellos tienen. Pero tanto la aplicación control, está en el celu. Pero deben claro, tener pero si como yo una. Estoy de viaje y estoy usando mi Netflix, el cual pago. Sí, en el celu siempre. El cual pago. En un celu, en una tablet, no en una desea. Notebook, sí, pero en un wifi que es desconocido. Sí. ¿Por qué me vas a cobrar? Si es mi Netflix, yo bajé la aplicación. Claro. La tengo sí, pero con mi cuenta. Debe haber alguna y estoy forma pagando el servicio. Alguna forma de reconocimiento debe haber como para. Para mí ellos igual deben fijarse a ver si sos siempre el mismo usuario de Netflix, qué sé yo. No sé. La cuestión es que uno está dando de baja todo, como van las cosas. La cuestión es que te van a cobrar. Como van las cosas, sí, compartí vamos la cuenta. En cualquier momento vamos a mirar la tele así blanco y negro con la cosa y listo, que se vayan todos a. ¿A dónde? Mejor no digo a dónde. Vamos a ir entonces. Vamos a igual tirar. Está muriendo Netflix con todas las plataformas y todo lo que hay. Pero lo que pasa. Aún, ojo, que aún sigue siendo la número uno. Acá tiene una, alguna. ¿Sí? En Argentina sigue siendo la número uno en contenido. Bueno, She-Hulk. She-Hulk, en el tráiler nuevo que aparece en Disney está Titania y Abominación y una aparición de Daredevil. ¿Sí? Pequeña aparición. Que por lo cierto está de vuelta. Me encanta Daredevil. La sacaron de Netflix, Daredevil. También. Todo pasó en el universo Marvel. Y después tenemos a Groot, que también va a tener su serie. ¿sí? Esto va a ser más para el 2023, entre 2023 y 2024, que la están haciendo. Y Shazam, ¿sí? Un Shazam que se llama Fury of the Gods, en la que se conoce a la familia Marvel en esta segunda, ¿sí? De Shazam y sus nuevas villanas, que son las hijas de Atlas. Después está el de Black Adam, también, que es del DC, que bueno, tiene un tráiler bueno también para que lo vean, ¿sí? Que están todos los tráilers nuevos, están en YouTube. Vamos entonces al próximo tema, porque a mí alguien me está diciendo que está, pero no es el operador, es este hombre que tengo al costado. El operador no, el operador me está viendo. ¿Entendiste la indirecta entonces? Sí, nada, yo voy a seguir hablando con lo que quiero. Bien, vamos a seguir con Camouflage en vivo, The Great Commandment. Dale. Look! Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Lo que acabamos de escuchar es de Camouflage, The Great Moment. Escucha. Foo Fighters. ¿Se separó? ¿Quién? El actor este, Pepito. Pepito, sí. Pero este por era Dios, seguro. Le había dicho, Georgina. Georgina era... ¡Qué boludo! De Berazategui, el chico. El marido, porque se había casado. Se separó 10 días. Supuestamente tuvo como una unión. No se llegó a casar. Fue como una fiestita que tuvieron, que se estaba. Como una ceremonia, nada más. Pero nunca, yo no creo que Pepito Cibrián le haya dado algún. Le pasaron un video, vio la foto y le dijo. No, el video lo pasaron en Intrusos. Ni aparezca, por casa. Chicos, penal para Vélez. Vélez Huracán. Una jugada que no me pareció penal, ¿eh? Bueno, ahora van a chequear. Chequeo final. Chequeo penal, digo. No veía nada. Pegó en el pie, pegó en el pecho y después le pegó en el brazo. O sea. No es una jugada de penal. 11-64-00-7047, dale. Ni le pegan la mano, creo, sí, me parece. Digo, de pronto. Viviendo los últimos días de vacaciones de invierno. Y después se vienen ya los últimos meses del año. ¿Vos podés creerlo ya? Ya estamos cerca del Mundial, gracias a Dios. Sí, agosto. Eterno era, no llega nunca. Y falta todavía. Falta todavía, ¿vale? Agosto, ¿llegamos al Mundial? Octubre, faltan 4 meses. De esos 4, a mí igual yo creo que se pasa rapidísimo, ¿eh? 4 meses, sí. Sí, a full. Depende para quién. Yo creo que a fin de año, yo creo que vamos a ser felices el fin de año. Así que y la única que nos queda, el deporte. El deporte es nuestro para los hinchas del rojo, el deporte de la selección. Ah, todavía no lo vi, pero hablando ahora de la selección, hay una serie de la selección en Amazon Prime. Sí, es. Todavía no la vi. Ah, aparece Yello. Sí, lo vi por aparece. Yello. Sí, sí, sí. Muestran como rumbo a Qatar, que es lo que están haciendo los jugadores, eso, rumbo a Qatar. Hay quilombo, perdón. Hay lío con la mujer de Paul, que. ¿Qué onda? Que si no ¿va o no va al Mundial? No soluciona los problemas, no va al Mundial. Yo no creo que no solucione los problemas. Yo creo está que pidiendo sí va a solucionar plata el a la muñeca. Y sí. Igual. Anda a laburar, querida. No, le corresponde. Vamos a ser sinceros. A ver, sí. En una separación, vos pagás la manutención del chico, sí. ¿No es el 10% del sueldo? Sí. ¿Cuánto cobra de Paul? Fortuna. ¿Te parece que está pidiendo tanto? No, para mí no. Es lo que le corresponde a la mujer. No sé ni lo que está pidiendo ni nada. ¿Le está pidiendo el 10% y le está dando menos? Yo creo que está pidiendo menos, te diría. Saqué la cuenta el otro día, no recuerdo ahora exacto los números. Pero era menos. Estábamos hablando de que estaba pidiendo alrededor de un 7%. No, nada. Entonces, vamos a ser sinceros. O sea, nos parece exorbitante los números. Pero los números de que él cobra son exorbitantes. Entonces... Le tenía que dar lo que corresponde. Sí, Yo creo que, como igual... te digo, que le está dando menos. Pero bueno, están las otras. Está el tema del departamento en Puerto Madero, si no estoy equivocado. Sí, vi varios autos. Vi varias cositas que sumaban. Pero es un vuelto para el tipo. El colegio de los chicos, los viajes, pues, sumaban cualquier cantidad. Que le dé lo que le corresponda, así se va al mundial. Y si está gastando ganando el doble el tipo. Para mí es una estupidez estar poniéndose a discutir con, o sea, algo que le corresponde a los chicos. Está ganando el 90% más de, claro, de lo que tiene. Y además a los chicos le corresponde eso. Después, o sea, a ver, después de si es una mala persona, todo lo que vos quieras. Claro. Primero, vos la elegiste, tuviste familia, claro, y ahora te fuiste de gira y bueno, loco, ya fue. Claro. Bancátela la separación. Lo mejor que puedes hacer es pagar todo y callarte la boca. Y te ahorras un problema. Claro. Al menos un problema legal. La persona te puede seguir hinchando, pero cuando ya firmó todos los papeles, ya está. A otra cosa, claro. Mariposa. Maxi López compró un club. Birmingham. Inglés. El Birmingham, sí. Club. El primer argentino en comprar un. Hizo un posteo en Instagram como en casa. Qué tool, Paseando por el. Increíble, por el club. Está bien. Me parece perfecto. Ya por a punto de casarse también con igual su que novia. Tiene el Ibar a dueño de Badajoz. Te juro, el día que tenga que hacer un video importante, lo llamo al que hizo el resumen de juego de Maxi López. De Maxi López para el representante, porque la verdad que fue un tipo bendecido. ¿Con cuánto? Un partido en River, se fue a Barcelona, al Milan. ¿La pegó? El de papeles al viento, sí. Es verdad que hay una. Claro, algo que así. Que mostraba solamente algo así, que mostraba los mejores jugadores. No, la verdad que. Bueno, un tipo una que. Una carrera, hizo bien un bendecido. La plata. Un bendecido, ¿sí? Realmente fue un bendecido. Y igualmente, no me disgusta lo que hizo, o sea, bienvenido por él, o sea, no fue un tipo desleal ni mucho menos. Fue, jugó. Wanda Nara agradecida. Creo que llegó a ser campeón con el Milan de la Eurocopa, si no estoy equivocado, o sea... Sí. Y una Wanda Nara que sale hoy... Wanda Nara se la dieron que le daban un besito en la... Pero pará. Peluquero de Zaira Nara era. Así que imagínate. Es como si estuviese dándole un beso a la hermana. Claro. Lo hizo como para... Y además, que está en crisis con Icardi... O sea, sí, en cualquier mucho, momento. Sí, mucha no ganadura, me parece. Otro para que. Porque Wanda Nara tiene cuántos hijos. Mandale un mensajito a De Paul que Wanda está quedando dos, libre. Ah. Con Maxi López tiene dos. Tres tiene. Y tres. Y el otro tres. Dos. Son cinco. Bueno, cinco pibes que ya. Ya está. Ya fue. Otros cinco bendecidos, sí, en la vida. 11-64-007-047. Después vamos a hacer un bloquecito con temas musicales, sí, pero no cortinas del programa, temas que, sí, ponían y vos ya sabías de qué serie era de acá. De Viste que hay temas que vos decís... ¿Serie o programa? Serie, sí, programa. Serie, es lo mismo. ¿Será lo mismo? Una mezcla. Una no mezcla. Película, serie de acá de Argentina. Perfecto, buenísimo. Ahora vamos a preparar los temitas. Bien, el próximo tema es de una banda que obviamente me encanta. Y además tiene este disco que ha sido en ventas durante mucho tiempo número uno, ¿sí? Depeche Mode con este 101, que es un disco que ha marcado un antes y un después en la música. Imagínense que en los años 90, cuando ellos estaban de gira, era difícil de que graben toda la gira y después salga un disco doble y que salga también el VHS también con toda la gira. Y bueno, grandes innovadores de la música, no electrónica, sino rock pop electrónico, ¿sí? Electropop. Vamos a escuchar Depeche Mode, Behind the Wheel, 101 Live. Dale. We'll be right back. fmradiobox.com. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Sarasuate. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 6670. Sarasuate. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 574, Berazategui. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados, especialista en alisado fotónico y extensiones, asesoría de imagen, maquillaje, dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas, te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo, teléfono 4252-2307, o bien búscanos en Facebook e Instagram, CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Insomnia, no te duermas. Pará, no vamos a decir el tema. No, todavía no. Tema, temas de series y películas. Fumá, pendex. Andá no decía, ¿no? Sí, igual decía no, andá. No, andá también. No. Andá. Sí, es verdad. Sí, decía andá. No, no era de Tinelli, decían andá. No, eso también decían. Los de Tinelli también decían. Pero este personaje decía andá. Fumá. Fumá, pendex. Que hay un mensajito de texto, iba a decir. Muy viejo. Hola Gerardo, acá de Quilmes, saludándolos otra vez, un poquito resfriado. Bueno, quería comentarles que lo que pide la señora de ex señora de Depol son 7 millones de dólares. Ahí sí. En diferentes cuotas, por eso no se ponen de acuerdo. Pero no va a tener ningún problema en ir a Qatar, porque las leyes de Qatar dicen que tenés que tener una causa penal, y esta es una causa civil. Me gustaría que pasaran el tema When the world is running down, you make the best that's still around, de The Police. De un temazo. Ahí está. Bueno, hola, gracias Gerardo por la información. Mira, entonces quiere decir toda la data. Muy bien, gracias, 7 Gerardo. 7 millones de dólares. 7 millones de dólares, ah, no es penal. Por eso te digo. Un vueltito era. Se compra dos caramelos. Es que creo que el contrato anual de él es 130. Sí. Pero con la vida que lleva esa, por ejemplo, la chica esa, no sé si le va a alcanzar. Sí, pero ya tiene un departamento acá, todo. Ah, pero ella no creo que quiera vivir acá, no sé. ¿Qué sé yo? Andá a saber. Ella vive en Puerto Madero. O sea, los hijos van a la escuela en la Capital Federal, o sea. Ah, listo, ya está. Ya está parada para toda la, para toda la cosecha. Claro. Que vaya a pedir la asignación por ahí. Claro. El hombre que tiene todo su cuerpo. Pará, quiero hacer esto así antes de decir esto, de seguir escuchando lo de la serie. Pará, porque después sí. Me olvido. El hombre que tiene todo tatuado su cuerpo, que quiere ser un tipo, una iguana, una cosa así. Sí. Se amputará una pierna para seguir tu transformación. ¿Se va a sacar una pierna? Sí, tipo que va a quedar como... No, está como si fuera una víbora. Claro. Una iguana. Claro, no, así, una iguana, miren, chicos. El hombre serpiente. Pero la iguana tiene dos piernas. Sí, pero parece que tiene cuatro, de hecho, o sea, cuatro miembros. Claro. Dice, el joven asegura que aún le queda mucho trabajo por delante y su transformación todavía está en un 44%. Por ahora ya tiene la lengua bífida, verde, implantes bajo la piel, tatuajes, nariz, orejas cortadas, dientes afilados, medio labio superior extirpado e incluso se han amputado algunos dedos, un hecho que generó aún gran revuelo mediático. Ahora el joven planea llevar a cabo la transformación más drástica hasta la fecha, apuntarse una pierna para poder ponerse una pierna robótica. Porque ahora él no se quiere parecer a cosas, se quiere parecer a un alien, el alien negro. Mira. ¿Sí? Qué tal, ¿eh? Para mí esto no es mutilar, para mí es una evolución. No, esto es una. Sí, bueno. Che, ¿y no pensaron quizás en ya que lo van a tener en un quirófano, ponerle un cerebro también a ver si funciona? No sé. Y bueno, su cuerpo, su decisión, diría. No, pero esto es un desastre. Bien, vamos a volver. Lo peor es que puede llegar a marcar tendencia, esas son las cosas. Ese, y como marcan ahora todo. ¿Eh? Bien. Programa que ha. Este programa que estamos escuchando, ¿de qué serie era? Claro, este un antes tema. Y un después, ¿no? Esta cosa de. Lo mirábamos siempre. Yo no lo miraba. Sí, ya sé. Bueno, ¿vos era... lo miraba? ¿Cómo no? Era la competencia del otro que estaba en el 13. No, yo soy re ortiva, chicos. Aguante, Carlín. Vos porque no sos pendex. Yo no soy pendex. Amigos son los amigos. Amigos son los amigos, una serie de televisión argentina de género. Comedia que se emitió del 90 al 92. Escuchá. Pablo Rago, una vez más. Nosotros tenemos que. Encuentro. El sueño de crecer. Otra serie. ¿Qué de actores que había, eh? ¿Cuánta verdad? La misma sensación. ¿Esto 90 y cuánto era? 93. ¿Tres? 93. Justo en esa época de Amigos son los Amigos también. Sí, estaban ahí. Sí, competencia. ¿Sí? 90. Si me hace Amigos los Amigos era 91-92. ¿Más para arriba? ¿95? ¿Sí? Mira, acá me dice que Amigos son los Amigos estaba entre el 90 y el 92 y finaliza en el 93. ¿Sí? Empezó por la pantalla de Canal 9, pasa a Telefe en un momento, creo que el último año fue que pasó Telefe, y la banda del Golden Rocket en el 92, 17 de septiembre del 92. Hugo Arana, Adrián Suárez, Alicia Aller, Araceli González, Diego Torres, Nelly Beltrán, Diego Torres, Fabián Vena, Grolia Carrá. ¿Julián Weich estaba acá? Sí, también. ¿Sí? Maradona estuvo con ellos jugando la pelota. Es verdad, que hacía de mecánico. Sí, hacía de mecánico. Mirá. Y esta canción, mirá. Sí, escuchá. El mismo sentimiento. El Golden Rocket era el auto que el tenían auto, ellos. El auto, exacto. Cupé amarillo y blanco, ¿era así? Sí. Un Cadillac, creo que un era. Un Cadillac, exactamente. Germán Palacios también estaba como hermano, como Germán primo. Palacios, ¿eran sí, todos no, hermanos o primos eran? Primos. Primo. Está. Vivimos una historia. Alejandro Lara. La escena de. ¡Porque te quiero, idiota! ¿Estaba Cecilia Dopazo? ¿Estaba? No. Ah, por el Quickira, que era un casamiento, no, me estaba. Parece. Claro, ¿no? Casamiento de Araceli Suárez. Entra con estaba Adrián enamorada. Suárez. Claro, claro. Y él se estaba casando. Claro, ella. Gloria Carrá estaba. Che, vestida también, de Pampernick. ¿Sí? De la época de Pampernick. Claro, es verdad. Claro, divina. Con su pelo hermoso. Ya había otra que miraban los 90, no me la perdía nunca cuando llegaba al colegio. Estaba Nancy Duplá. Montaña Rosa. Ahora vamos a buscar el tema. Dando vuelta. Bueno, Adrián Suárez, que era una persona que ya estaba ya pintaba. Ahí está. El tema de principal de la serie que estamos escuchando se llama Juntos para Siempre. ¿Sí? Porque era, los unía el auto. ¿Sí? El auto de su abuelo. ¿Sí? Que lo heredan. Claro. ¿Sí? y que está esta abuela tan, era Nelly Beltrán, esa, la actriz esa que tan cálida, ¿sí? Diego Torres con pelo larguísimo. Sí, Fabián en esa época Vena también. En esa época había salido el video de Red Hot Chili Peppers. Acá el amigo el Pulpo también tenía ¿también? El pelo largo. ¿Mira? Así como ella, sí, ¿sí? Me acuerdo, tenía el pelo larguísimo. El que siempre tuvo la onda, viste, de Diego Torres fue Javi. Cuando Diego Torres, claro. Sí. Se hacía la trenza, Javi se hacía la trenza, ¿te acordás? Ah, mira, no sabía. Sí, encima petizo, chueco, todo más o menos igual. Dios mío. Qué flaquito que estaba Javi en esa época. Éramos todos flacos en esa época. Yo no, yo nunca fui flaco. Yo sí, un desastre. Bueno. Cuando nací nada más, creo que una vez que salí de la panza de mi vieja y empecé a engordar. Era su... Escuchá. ¿Cómo transaba Nancy Duplá con Gastón? Bueno, con pero Gastón. Ellos en esa época eran... ¿Cómo? Hay sí, un era video pareja. Que se mandaba, abrían la jeta, pero se mandaban lengua. Dando vueltas, esperando sin saber. Eric Grimberg. 1994. Me había quedado con la duda, el sí. auto de y recién lo busqué, era un Oldsmobile. Ah, mirá, no era un Cadillac. No, no era Cadillac. No, porque era gordote. No lo somos el 57. Claro. Montaña Rusa emitida por Canal 3 a las 7 de la tarde la daban. Claro. 1994 y 95. Dos temporadas. No te lo puedo creer. Dos temporadas. Sí, sí, sí. Celeste Pisapia, que era Karen, ¿se acuerdan? Karen era la chetita. Karen. Sí, era sí. linda chica, ¿sí? Sí. Eric Grimberg. Eric estaba, Grimberg. Víctor era el. Que estaba Victor. El marido. ¿Los dos hermanos Grimberg sí, o no? No, uno solo. Eric solo. Sí. El otro se quedó con Chris. Sí. Nancy Duplá, que era Mariana. Gastón Pols, que era sí. Alejandro. Bettino Connell, que era Paula, que esa era la tonta. ¿De Caro cuál era? No Eric Grimberg era el estebanés de esa época, digamos. Claro. Claudia de la Calle era Verónica, ¿se acuerdan? Que era la mujer, la novia de Esteban Prol. En esa época Esteban Prol. Ah, era la claro, yo pensé que era una mujer de la calle nomás. Claudia de la Calle se llamaba la actriz que no apareció nunca más. Que estaba la ¿Es pariente de María la del Barrio o no? No. La rubiecita estaba, que no me acuerdo cómo se llama. Bettino Connell. Bettino Connell. En un momento apareció también la chica esta. Ay, ¿cómo se llama esta mujer? Estaba el marido de Mónica Gallos. Mónica Gallos. Diego Ramos, que hacía el novio de Celeste Pisapia. Malena Soldá, que Malena era la novia, que era la novia de Sebastián De Caro. Malena Soldá, igual lo mejor que hizo fue despedida de soltero. ¿Cómo se llamaban estos programas que eran de una hora? ¿Tiempo final? Y no la vi. Hicieron una despedida de soltero. Búscalo después si vos. Sí, está bien. Muy buen capítulo. Bueno, en la película esta de María Marta están los padres de Nancy Duplá. Nancy Duplá. Están los dos padres. Como pareja. Sí. La señora y el hombre. Y hacen de lo. Te están mandando mensajes de hoy. No te interesa, vos. Dios mío, muñeca, te está sonando, lo voy a Qué chumba que solo voy a dar vuelta, ¿viste? Tema... Como hacen algunos que lo ponen en el celular para abajo. Para ponerlo abajo. Para que no vean los mensajes que le llegan. ¿Qué onda que no quiere que vean los mensajes que te llegan, eh? ¿Viste que hacen eso algunos que ponen en el celular? No... ¿Qué es de para trampa eso o qué? No sé, ¿qué para qué? ¿No usted escucha? ¿De quién es, señor Pulpo, el tema? ¿Qué te hace feliz? Patricia Juan. Nací para ti, se llama. Nuestra luna gris, escucha. Esperé en soledad tanto tiempo. Un programa que. Sí, se habrá visto. Todo el mundo lo miraba. Sí. Canal 9, ¿no? Sí. No. Canal 2 América, también. América estuvo, querido. ¿En sí? Para mí estaba Canal 9. Y América, estuvo los dos. Ah, los dos. Es como estamos hablando de Yo me quiero casar. Y este qué grande Galán. Yo me quiero casar. Galán era todo. Toda la facha era tenía. La idea y la conducción era de Roberto Galán. Sí. Galán tenía ese y Sí lo sabe cante, esos dos programas. No, a mí me encanta. Sí, no, a mí me encanta el Sí lo sabe, sabe cante. A mí me encanta el Sí lo sabe cante. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí lo sabe cante. Sí lo sabe cante. Sí lo sabe cante. Le regalaban el pajarito. Con Galán. Sí, Silvia estaba desesperada. No me acuerdo si lo ganó o lo perdió el pajarito. Creo que lo había ganado. Estaban las bailarinas atrás que te hacían poner nervioso. Está nervioso. Está. Pobre. Y había cada uno que iba a cantar. El Si lo sabe cante lo dan al mediodía. A la una de la tarde. Es verdad, sí, está al mediodía. Mi papá y mi mamá se lo veían a full. A full. Y yo me quiero casar en los años, entre los años 80 y los 90, el señor Galán hizo. ¿Era real? Una innovación. Yo creo que sí, porque es el Tinder de antes. De ahí se habrá copiado. Al menos los Cupido, chicos, porque Silvia, ¿no? Fue. Sí, Cupido, sí. Silvia fue a Si lo sabe cante, por ejemplo. Ah, tu ahí. Hermana que tiene es cantante frustrada. Sí, mi hermana sí. Sí, sigue cantando en el subte. Mándala que trabaje los fines. El otro día también pasó un video cantando en un cantobar. Está full. Tiene que empezar a aprender. Pero eso bueno. Si le gusta o no. ¿Por qué no? Nunca es tarde. Pueden ir los dos, porque él también le gusta a cantar. A él también le encanta. ¿No eran los Pipinela ellos? Nosotros hacíamos los Pipinela. Y bueno, los Pipinela. Pero lo que pasa es que yo no le ponía onda, pobre Silvia. La otra, toda lírica. ¿Quién es? Soy yo. Ya. ¿Qué vienes a buscar? Y bueno, podrían rememorar un día acá en el programa. En 1971 llevó a la TV Argentina. Yo me quiero casar, o sea que viene desde antes por la pantalla de Canal 9. Durante una hora el conductor presentaba señoras y señores que se querían conocer, las preguntaba por su vida y al final los participantes se elegían entre ellos, ¿sí? Galán era el que corroboraba que existían coincidencias entre las parejas, ¿sí? Y se las coronaba con una famosa frase que dice: se ha formado una pareja. Se ha formado. Hace un tiempo también hubo uno hace ¿no era dos o tres años que estaba uno que estaba Claribel Medina. Sí, es verdad. También. Ah, poco. Sí. Algo de corazones será. Sí, es verdad. Para celebrar esta unión, los participantes se dirigían al Living del Amor y compartían unas palabras con el experimentado conductor, que siempre pedía un beso para finalizar. Y ahí las señoras pobres les daba vergüenza, ¿viste? Dale un beso. Ahora tío. Como que se le fue la vergüenza a la Cupido, señora. Cupido era feo, Cupido, sí. Porque a veces llamaba gente. No, eso no verifica. Y el que conducía el programa, que se hace Franco ahora. Participante ahí está. Número 2. Ahí está. A mí me gustaba porque leía las cartoncitas. Participante número 1. El 1 con la 2. Y queda más. No hubo más coincidencia, chicos. Ya está. Bueno, a mí lo que me gustaba de esa parte era que leía los cartoncitos. Bueno, se ha formado esta parte. Ay, me encantaba. Iba cambiando los cartoncitos y leía los nombres y eso. Además era un reconductor Roberto Galán porque tenía una voz buena, ¿eh? Bueno, lo que te decía de las señoras. Sí. Que ahora salen. Las señoras en ese momento eran señoras. Andaban, viste, todas vestidas como a las abuelas. Ahora las señoras andan como locas. Sí, se les muere el marido y salen a bailar. Se van al bingo. Tal, no les importa nada. Se olvidaban de todo. Sí. Dios mío. Bueno, entonces teníamos en primer lugar a. Al hombre se le muere la mujer, anda destruida, sí, está hecho bueno. Pelota. Amigos son los amigos. Después teníamos a la banda del Golden Rocket, Montaña Rusa y este. Yo me después quiero había un programa los sábados a medianoche. Sí. Escucha. La tenía, Lo único que había: canales de aire, si no tenías cable. Lo único que había. Quedaban todas propagandas. Horacio Kavak. Un Horacio Kavak. ¿Y Buji era el otro? Sí, Buji que está re bien, ¿eh? Estuvo, pero ¿cuánto es una banda? El eso? Show creativo. El show del Clio, el primero. Clio, exacto. Claro. Después vino el show creativo. Yo era más del show del Clio. Estaba buenísimo. Me 20 años en el aire, ¿eh? ¿20 años? Estuvo el señor. ¿Cómo se llama este? Bujis. No, estuvo otro también. Había dos antes. Uno antes Julio de Horacio Cabo estaba. Julio Lagos. Y después estuvo Drago también, ¿eh? A lo último. Bueno, Iván Drago, pero ya no era no lo veía. No. Iván Drago, ¿no? Iván Drago. Ah, mirá, que estaba con Rocky. Peleando. Estaba Rocky, Apollo Creed. Bueno, tiene el mismo. Ahora no apellido, me sale el nombre, boludo. De Drago, ¿cómo es? Hernán. Ahí está. Hacían el show del Creed. El show de Rocky. Ah. El show creativo que Canal 9, ¿sí? En un momento. Y antes, Canal 13. Canal 13. No, nah, ese iba como tropada, ¿eh? ¿Iba Drago? Boludo, hijo de mil. Primero salió el 17 de mayo de 1984 por ATC. Sí. ¿Sí? Con Julio Lagos como conductor, ¿sí? Después, como el apoyo técnico, Juan Gugi, que estaba como segundo, no estaba él. Ya, perdón, ya sé cuál me dice el Tano. Otro que chupaba un whisky de esa, ¿no? Ahí está. ¿Cómo era que llamaba este tema? Digo, este... Pará, dejá de escuchar el tema. Función privada. Función privada. Con Rómulo y Beruti. Rómulo y Remo. A mí, pues, yo lo puedo decir, ¿eh? El cuadro de Mari atrás. Ay, qué lindo. Yo ahí vi... Ahí vi la primera película de La Isla, que siempre lo digo, la de DiCaprio. La Isla Siniestra. La Isla, no, no, no, la isla. Isla, la que... Ah, cuando era la jovencito, playa. Ahí está, la playa. Era, era una más de terror. Sí. La Isla, la que no había visto. Función privada. Función privada, dijimos, ¿eh? Ay, sí, porque... Pasaba película en blanco y negro, todo, sí, un poco, sí, sí, ¿no? Muchas películas que... Yo me acuerdo, todos los fines de semana me quedaba en la casa de mi abuela... Y en mi casa no me lo dejaban mirar. Porque era muy... Mi abuela. ¿Qué era, porno? ¿Daban alguna? No, tenía películas de alto contenido, pero también tenía películas de terror, que a mí me gustaba mucho el terror. Siempre me gustó mucho. Antes de Film Zone daban películas, ¿te acordás? Sí. De Film Zone daban unas lindas películitas. Función privada, cine de calidad en televisión. El ciclo que nació en el viejo Canal 7 y luego pasó por Space es un clásico por su selección de films y algunas perlas que quedaron en el recuerdo. ¿Sí? Carlos Morelli y Rómulo Berruti. El programa nació con el regreso de la democracia a fines de 1983 y fue un éxito que perduró 12 años en la pantalla del viejo Canal 7. Tini, tini. Está bueno porque hicimos del live. Remember. Nos fuimos, remember. ¿Nos ¿Quedó queda alguno en el tintero ver, ahí? ¿Nos queda uno? A ver. Sí. ¿Cuál le habíamos dicho? ¡Ay, el feliz domingo! Domingo renace la esperanza. Cada domingo es una. Un Silvio Soldán que estuvo. Que ahora está grande, pero. Para mí es Highlander. Silvio Soldán, Jorge Formento. Cuando lo agarró Codevila. ¿Quién estuvo? ¿Diego Rossi? Díaz también, ¿no? Rossi, sí. Sí, Diego Díaz también. Estuvo Silvio Jorge Soldán, Rossi, ¿no era? Teto Medina, David Kablin estuvo. Lisandro Carret, Pablo Codevila. Pablo Codevila, ¿qué? Por Dios. Domingo renace la esperanza. Cada domingo. La musiquita cuando estaba por abrir el cofre de. La felicidad. Y saltaba él y el peluquín, los dos juntos. En cámara lenta. 1970, 1980, 1990 y 2005. Que en realidad lo conduce primero Orlando Marconi y después Silvio Soldán. Que mira, Silvio Soldán. Leonardo Simons estuvo. Quique Dapiaye. A ver, a ver. Al revés. Hasta el fondo, no, adentro. Cuidado. Ay, estaban todos. ¿Qué pasó? Abrió, sí, abrió. Claro que abrió. Para la madre. Sí, saltaba. Bueno, la misma hacía Guido Casca cuando tenía que arrancar el colectivo. Bien, era llaves por persona y eran viaje para Bariloche. Sí, ¿sí? Estaba el José. Jorge Formento, Marcelo Dos Santos, Lisandro Carret, Pablo Codevila, Iván Velasco, Carolina Fernández, Balbis, Pablo Markowski, Teto Medina, David Kablen y Carla Conte. Sí, estuvieron. Carla ahí. Conte, sí, cómo olvidarme. Los del jurado, me acuerdo de eran conocidos. Los no, Loper Murphy. Que decía, ahí está. Prato Murphy. Loper Murphy. Prato Murphy. Loper Murphy y el otro. El que salió la otra vez en la cosa. Oh, este es un clásico, boludo. Stop spreading the news. I'm leaving today. Qué bueno. I want to be a part of this New York. New York. Y se miraban este programa, ¿eh? Qué cosa. Y Botica de Tango también. El otro mundo de Ante Garmá. No había otra cosa. Había pocos canales, nos acostumbrábamos con tan poco. Jorge Garmaz, croata era el señor, ¿eh? Nacido el 7 de enero de 1928. 21. El 28, y obviamente hacía este programa que mostraba la moda de los 80. Sí, todo alta costura, ¿no? Alta costura, el tipo la habrá pasado bomba en ese momento. Alta costura, loco, no sabes lo que era. Mira, un hermoso era de joven, ¿eh? Ante Garma. Diseñador, actor y conductor televisivo, ¿sí? Nacido argentino, pero era croata. Croto era. Croto. Por ATC, ¿sí? Fanático de Boca Juniors, ¿sí? Era famoso por su colección de corbatas. Diseñó trajes de los futbolistas de Boca cuando el conjunto viajó en 2003, ¿sí? Así que, re bien. Fallece a los 83 años en el Hospital Fernández del barrio porteño Palermo a causa de neumonía, ¿sí? Con una gran voz de Frank Sinatra que ha venido a la Argentina, traído por Palito Ortega, y que ha tenido... Se fundió Palito Ortega por traerlo a Frank Sinatra. Un Frank Sinatra que cuando vino, un tipo... Sí, así estaba, es verdad. Sí. Hay una foto que Mateico le está dando fuego a Sinatra, ¿te acordás que lo vimos, sí, en PH? Sí, sí, sí, sí. Mateico, que tiene una banda de... Tienes, es amigo de Luis Miguel, de todo. Re. El otro día encontró un montón de cosas. Llamaba la movida del verano. La movida del verano. Digo de pronto. Escuchá. Hoy empieza el programa, mirá, 10:15, mi amigo Marcelo Tinelli. Programa de la adolescencia nuestra. Un programa, un video match que aparece. Innovador, ¿no? Un antes y un después. Por más que hay gente que lo deteste. Antes era otra cosa. Y demás, Marcelo Tinelli ha innovado la tele, ¿sí? Con este video match que ha empezado a las 12 de la noche, que daban bloopers, ¿sí? Escuchá que viene, ya lo tengo ahí visto. Video match, estamos hablando de video match. De video match, sí. En los 90 salió, ¿no? En los 90. Qué bueno, estaba bonito. Las feudales, cómo se reía las feudales. Mucho blooper. ¿Cómo se reía las feudales? Pero falta, eso le sale a bien. Carlito, a Carlito le salía bien, ¿no? De Carlito, que no sé, no, estaba acostado rascándoselo. Que nada. Estaba Toti Siliberto, qué bueno. Bueno, Freddy Rodríguez estaba. Sí, Miguel Ángel Rodríguez. Producido por Marcelo Tinelli. Lanchita Vicio. Lanchita Vicio. Claro, Bonadeo estaba, claro, ¿no? También. Claro, los primeros. Empezó en el 90. El horario de la medianoche. Es que era un programa humorístico deportivo en ese momento. Exacto. Comenzando con videos de accidentes deportivos, pasando por sketch, parodias, cámaras ocultas y un sinfín de musicales humorísticos, concursos de humor, secciones humorísticas y recordados personajes. La cámara cómplice. Sí, ni hablar. Qué bueno. El mundo marino, me encanta cuando llaman al mundo marino. El peor día de tu vida. El gran cuñado en un momento. No, y el del auto también, cuando les hacen bosta los autos. Le tiraban el auto. Sí. Después estaba el derivado, que era Ritmo de la Noche, que estaba los sábados. En ese momento, los domingos. ¿Los domingos? ¿Domingo? Sí, domingo, ¿no? Domingo. Bajaban del tiragoma, ¿te acuerdas? Que estaba Bob y todo. Llegó a pelear Mickey Rourke ahí con... Sí, en el ring. Es verdad, tenés razón. Una época donde los 90... Sí, Poison. Ah, yo estaba pensando a quién había traído. Poison, Chuba Limited. Rompieron todos los equipos. Él se acuerda, hasta el día de hoy se acuerda de los equipos. Yuya venía siempre, Yuya Ricky venía Martin. Siempre. Sí. Jugaban al fulbito también, sí, haciendo los partidos. Luis Miguel, Ricky Martin, Cristian Castro, excelente. Tuvo Maradona. Man, Lo comía vino al Ritmo de la Noche. ¿Sabes qué? Hablando así de los que fueron al programa, se me vino otra cosa. En Feliz Domingo, ¿Rodrigo no había llegado a ser uno de los animadores, digamos, los que estaban ayudantes ahí? No, Iván Velasco es el que decís vos. No, se me hacía que estaba Rodrigo, por eso te pregunto. No. Mirá. Señor Alberto Olmedo, el No Toca Botón. Un programa que yo mucho no lo veía porque no entendía. No Toca Botón. No lo entendía. Hermano Santa, yo no lo veo, me causa una gracia. ¡Esta carcata! Sí, era un degenerado. La nena, hacía la carita así, hijo de. Cuando iba al fondo se pegaba el corchazo en los huevos. No. Y Javier Portales hacía una dupla, pero sí, era perfecto. Increíble. Bien. Cuando se sentaban en el sillón ahí arrancaban y nada, era una cosa maravillosa. Ahora lo entendemos, pero en ese momento éramos chicos. Carna, que lo hace idéntico. Sí, con... Martín Bossi. Y Bossi le sale de bien, pero hasta ahí nomás. Ya está, está. Sigue haciendo Kinky Boots eso que está haciendo. Los sketches están muy buenos, mortales. Muy bueno, muy bueno. Bien. 22:19. Vamos a empezar con la música porque si no nos vamos. Parece que tenemos. Escucha. Bonus track. Ahí está. Vamos a tener bonus track, me parece, ¿no? Sí. Este lo podemos dejar. Rock and roll. Vamos, los chicos. ¿De qué? ¿De qué? La mejor serie de todos los tiempos. Y ahí arrancaba el locutor de Canal 11 y te empezaba a decir los sí. Sí. Por Telefe. Che, 89, 88 los Simpsons. 89 fue la primera temporada, 90 creo que llegó, 90-91 Argentina. Que eran un asco los dibujitos, sí. Pero eran las mejores. Para mí eran las mejores temporadas. Que Smithers era negro, era morocho. Era primero, más moreno, sí, Castulo moreno. Dios mío. Aparte Cástulo, después fue Guándulo Smithers. Ah, mirá, sí, es verdad. 1987, el 19 de abril, se estrena en Estados Unidos el en piloto. Un show, claro, de Tracy Ullman. Sí, sí. Que era un piloto, si no estoy equivocado, sobre algo psiquiátrico. Sí. Era algo raro. Sí. Constituyó un éxito en la cadena Fox. Este tema está hecho con las voces originales, ¿no? Exacto, del señor Bart Simpson, que lo amo con todo mi corazón. Y a Lisa, que me veo en Lisa yo siempre cada que la veo. Y se debuta en Fox el 17 de diciembre de 1989, realmente, ¿sí? Como una serie que tuvo su espacio, ¿sí? Y bueno... generó millones de dólares en todo. Y yo creo que la Argentina es uno de los países que más seguidores tiene de los Simpsons. Recontra consumidores. Y dos o tres que me dicen que no les gusta. Pero no después, vives de ensalada. No vives de ensalada. Bien, soy intelectual, muy inteligente. Matt Groening, que está casado con una argentina. Y que si ustedes ven varios capítulos de los Simpsons, tiene muchas cosas nuestras, ¿eh? Sí. ¿O no? Un bar que canta, ¿sí? Le gusta mucho los cumbia, mexicanos. La cumbia, sí. La pollera colorada. Me encanta cuando encima mete todos personajes, o son los famosos, las bandas, Paul McCartney, Ramones, los Chili Peppers, sí. Cypress Hill. Hay un increíble capítulo que lo nombran a Perón. Sí, es verdad. Sí. Así que te digo que por eso estamos ahí con los Simpsons. Bien, llámanos al 1164-007-047. Sí, a nosotros nos gusta, siempre metemos algo de la serie de la gol de Colombia, pierde 17 minutos del segundo tiempo. Fútbol femenino. Semifinal de fútbol femenino. Va ganando Colombia 1-0. Bien, vamos al próximo tema, señor operador. ¿Lo tenemos en punta o vamos a hacer un...? Escuchá, vamos con en vivo este tema Gorillaz featuring Trueno. Y después volvemos con más Insomnia, dale. Argentina llegamos a esta Inglaterra por culpa de un micrófono, ya no existe más guerra.

Escuchá. Volvieron Metallica, Master of Puppets. Sobre todo los trajo la serie Stranger Things, ¿no? El que no conoce, la parte de Eddie Manson, ¿sí? Donde toca para traer, para ayudar a sus amigos en el otro mundo contra Vecna, ¿sí? Y el actor tuvo que aprendió con el hijo de Trujillo, que es el bajista, ¿sí? Y tocó la guitarra realmente de la canción, ¿sí? O sea, que tocó para la película bien, no es que tocó así nomás, no, aprendió la canción y todo. Así que Metallica, nuevo banda de sonido para los chicos, ¿no? Sí, tuvo igualmente en la serie un doble de guitarra. Sí, ¿no? Tocando en la escena. Pero la grabación es de él. Sí. Mirá qué bueno, ¿eh? Así que los chicos conociendo un poco más de bandas nuevas, ¿sí? Con Stranger Things, que también trajo a Kate Bush, que también la puso hasta ahora y temas electrónicos, ¿eh? del tema de Kate Bush. Bien, me estabas contando que la renga al final, ¿dónde lo pasan al Autódromo de Galvez, aparentemente. Okay. 20 y 27 de agosto se mantendrían las fechas, pero tocarían en el Autódromo. Aparentemente en Vicente López no obtuvieron los permisos municipales para autorizar el show en Tecnópolis. Ok, perfecto. Lugar gigantesco igual el Autódromo, ¿eh? Sí, una locura. Yo ya fui a verlos ahí. Sí. Así que 26, 27. 20 y 27 de agosto. Dos fechas separadas. Exacto. ¿Dinero que sale? Todavía no. No sale todavía no. El dinero. Bien. 1164-007-047. ¿Con qué vamos a ir, Ari, con el tema de tu lista? Me puse un poquito ochentoso. Y vamos a arrancar con un tema que se lo vamos a dedicar a Gerardo. Ahí está. Sí, que pidió The Police. No es el que él pidió, pero bueno, The Police haciendo Every Breath You Take. Every breath you take, every move you make, every mind you make, every step you take, I'll be watching. Hey, Sebastián, con su The Police. Estamos hablando que un The Sting que tiene, creo que 40 años de meditación, está con la meditación a full y obviamente la voz no le esfuerza absolutamente, pero para nada. Es un genio total. Ah, sí, no. Es un genio total. Y este tema que también estuvo en la banda sonora de Stranger Things, ¿sí? Así que bueno, muchos chicos conociéndolo a Sting también. Así que bueno, para Gerardo y pasó The Police haciendo Cada Vez Que Respiras. ¿Y ahora con qué vamos a seguir? Y ahora voy a seguir ochentoso. Ay, a ver. Vamos a ir con The Bangles haciendo con la voz sensual de Susan Huff, que sí, es hermosa. Y un re Manic Monday. Un re americano. Oh, ¿eh? Terrible. Dale. Oh, Why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me now. No, don't be ashamed to cry. Let me see you through. Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. Ahí se van yendo los chicos de Pretenders, haciendo Me Quedaré a Tu Lado, I'll Stand By You. Hermosa versión de un tema ochentero. Sí, hermoso. Además el video es una persona que levanta a otra después de una rehabilitación. ¿Sí? Muy bueno. ¿Con qué seguimos? Y ahora vamos a venir al rock nacional haciendo versiones de temas internacionales. Bien. Vamos a ir primero con La Renga, haciendo de Stephen Wolf, Nacido para Ser Salvaje. Está buenísimo. Se llama Stephen Wolf. Y el tema es un tema muy conocido por el ambiente rock and rollero. Se llama Nacido para Ser Salvaje. Come on, man, too. Y ahí se va el Chizo con los muchachos de la Renga. Todos muy jóvenes, año 95, si no estoy equivocado. Haciendo el clásico de Stephen Wolf. ¿Van a estar en Tecnópolis al final o no? Sí, esto es lo que dijo recién. Finalmente no en Tecnópolis, aparentemente va a ser en el Autódromo Gálvez. Ahí va. Bien, felicitaciones al el señor Alex Canigia, que acaba de ganar y lo puso Patricia Sosa recién oficialmente al Hotel de los Famosos. El otro día vi un video como está muy editado. Aparecían en una imagen con guantes, después sin guantes, con guantes, sin guantes. Recontra reeditado estaba. Sí. Había, supuestamente en TikTok había salido hace unos meses atrás que Martín Salwe ganaba el hotel. ¿Quién pero es Martín Salwe? ¿Qué sé yo quién es? No sé, yo lo conozco al Escanillo nada más, no sé quién es. Queijeiro. Queijeiro pobre se fue. Después está el otro Locho, que supuestamente también hace una semana había salido como que ganaba Locho. Sí, bueno, ahora Patricia Sosa, que es recontra fanática, ya está. Alex Canigia ganó el Hotel de los Famosos, que me parece bien merecido porque yo lo banco a Alex Canigia. Sí, yo estoy con el emperador a full. 22:51, ¿sí? ¿Con qué vamos? Último temita. Dale. Hecho en Cosquín. Pacpo junto a Ike Parodi, cantante, ex vocalista de Vudú, haciendo una versión de Led Zeppelin de rock and roll increíble. Escuchala. We'll be right back. Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Buena versión. Muy buena versión. ¿Viste lo que es la voz de pibe? Sí. Muy buena versión. Así que ahí pasó Papo desde Conguin Rock junto con Ike Parodi haciendo rock and roll. Muy bien. 5 minutos y estamos terminando este día tan, tan especial. Ya últimos días de julio. Ya la semana que viene tenemos en Rocola. ¿Sí? Se hizo media larguita, ¿no, Julio? Julio se hizo largui. Rompieron con los memes. Y ahora viene Agostini. Agostini, Daniel Agostini. Bueno, buenísimo el programa. Seguramente vas a tener que hacer un otro especial porque quedaron temas afuera. Oh, en vivo hay 2 millones de cosas, pero bueno, estuvo bueno porque realmente pusimos un poquito también de la serie que está buena, que siempre nos gusta recordar. Y la semana que viene vamos a estar ya empezando el mes de agosto con una rocola que, como siempre, Colombia a la final. A la final, ¿sí? Argentina, bueno, ¿qué va a ser? Canta conmigo ahora 100. Jurados. 100 Cristian jurados. Castro, que cobra una fortuna, dijeron. Está el Puma. Y después no sé quiénes son los otros. Está la hija de Tinelli, creo también. Kotick Sorokin. Ah, pero hay. ¡Ay, qué. Por Dios! Cristian Castro, ¿qué le pasó? Era como el. Tinelli, como siempre. ¿El que estaba al lado era Cristian Castro? Sí. El del pelo naranja. Parecía el Joker gordo. Ahí está, el Joker gordo. Ah, pero por Dios. No sabía que iba a haber tanta gente. 22 jurados. Che, ¿vieron 100 jurados. ¿Vieron el videito de Freddie Mercury en el Roca? No. Que hacía ¡eo! Y la gente le cantaba no. ¡Eo! Salió después lo voy a buscar. ¿Está el Baiano? Mira. El Tirri también está. Sí, el Tirri que bueno, está ahí porque es lo mismo que yo vaya a un programa y pongo todos mis primos. Tengo un montón de primos para poner full. 22:57 ya se nos va. El día. La hija de Tinelli que está. ¿Qué hace la hija de Tinelli? Sí, porque Julia, es cantante también. Es cantante. Es Lele. Tiene temas ya en Spotify, en la radio. ¿Sí? No canta mal la hija de Tinelli. En serio. Mirá que no. Está Locho. Mirá, cantante e influencer. La bomba tucumana. Bueno, pero la bomba. Bueno, pero cantante. Che, tiene Locho. Un tema solo conocido, pero. Sí. Bueno. No, y sobreviviré también. Sobreviviré en la pollera amarilla. Ahí está. Está. Que está impecable. Delgada, impecable. Sí, está flaca, impecable. Sí, igual el pelo, pobrecita. No sé, no tiene un. Es la Madonna de los años 90 cuando tenía el Blue Ambition. Después fíjense, mañana va a salir el meme, te lo juro. El Madonna con el. Tinelli está viejo, loco. Tinelli está grande. Y está bueno porque siempre apuesta a las cosas raras, ¿viste? Buenas. Y ya el cantante, el Baiano. Mirá. Qué grande. Uh-huh. Me encanta el Baiano. Me gustaba mucho el programa que hacían en el 7. Sí, estaba bueno. Recién empezó porque está presentando a todos los jurados. Bueno. ¿Sí? Bien, vamos a ir. En un momento también estuvo el programa de Vicentico también en Canal 7, ¿te acordás? Rebelde sin pausa era. Ese no, ni enterado. Creo que era Rebelde sin pausa. El Tirri que viene acá a robar. Que había comprado un terreno en la luna, ¿te acordás? Que había dicho. Que tiene mucho dinero y viene acá, mirá, el Tirri. ¿Vos te reí por algo? El Tirri, escúchame, que fue fundador, uno de los fundadores de los Cadillacs. Año ¿sí? 1992. Rebelde sin pausa, ¿sí? Pero esto, ¿cuándo Manuel fue? Manuel Will. Viste que tuvo una pelea, no quiere trabajar, no quiere ni verla a Cris Morena. La detesta. Porque lo hizo pasar muchas cosas feas en Cuate Conmigo. ¿Sí? Habló muy mal de Cris Morena. Dice que eso es una persona muy mala. así que, pobre. Lo todo, censuró de todos lados. ¿Cuántos dijo. Jurados? ¿100? De 100. 100, ¿eh? 100 jurados. Van a cantar y el que queda, el que le gusta, se tiene que poner a cantar con la persona. Con la persona que está cantando. ¿Viste quién es? Hay ¿quién cada es? Uno que... ¡Ay, Dios mío! Esto lindo. Lo tengo que ver en mi casa, no puede ser. ¿Viste? Uno para ir a sacar el cuero ahora. Calamardo era. ¡Ay, Dios mío! ¿Calamaro qué? ¿Dónde está viviendo? ¿En España, Calamaro? Bien. Bueno, perfecto. Vamos con el último vamos temita. Vamos con el último tema, porque si no me quedo mirando a Tinelli. Sí, viste, te bien, nos vamos con, no, nos vamos con una gran banda, que uno de los gente que estaba ahí. Pero nos despedimos primero, sí. Y ah, después, nos despedimos, claro. Ay, pero estoy loca. Señor Marcelo Balachea. Bueno, gracias, como siempre, como todos los lunes, por escucharnos. Espero que le haya gustado el programa, los temas musicales de la serie. Y le mando acá del programa un abrazo gigante, virtual, perfecto. Señor Ariel Amaral, saludos para todos, para los que están desde siempre, para los nuevos, para los que estamos acá en la mesa, nuestros auspiciantes que nos acompañan cada programa. Nos veremos el próximo lunes. Exactamente, nos vemos el lunes. Nos vamos bien arriba con Prodigy. Nos vamos bien arriba a subir el volumen, con esta gran banda que espero que siga. Uno de los cantantes fallece y quedó ahí. Pero este fue el último recital en Rusia, ¿sí? En Rusia, y nos vamos con The Prodigy, Dear Love. Hasta el lunes que viene a las 21 horas. Insomnia. Yo. All my Russian people here. All those fuckers going round in a circle in the middle. Taking it fucking around. Yeah.